Me violó. ¿Qué hago? ¿Dejo el colegio? Me violó. Soy chica para ¿qué tenerlo? Hago? Mis viejos me matan. Estoy sola. Necesito ayuda. Necesito no puedo ayuda. Mantenerlo. No lo quiero tener. Nos falló el preservativo y no conocíamos otros métodos. Se enteró y me dejó. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Si alguna de estas frases te suena conocida o conoces a alguien que pasó por esto, quédate a escuchar este bloque que te va a informar e interesar.